En principio yo he acompañado a tres familiares, a mi madre que tiene 92 años, a mi tía que tiene 85 y a mi otra tía que tiene 87. Hemos ido mi hermano y yo a acompañarla y a la mesa electoral que hay en Ciudad Jardín, en la calle La Previsión. Y había una cola bastante grande para acceder a poder votar. Ellas venían con sus votos preparados, que según sus intereses, ellas pues nos dijeron lo que querían votar y nosotros les preparamos sus sobres y fuera. Y bueno, en principio estábamos en la cola esperando y cuando llegamos cerca ya, bueno, pusimos una silla para que estuvieran sentadas porque era mucho rato el que estábamos. Y cuando estábamos cerca de la urna ya para votar, mi madre, yo acompañaba a mi madre y a mi tía, y mi otra tía, la que le ha pasado el hecho, estaba pues unos 3 o 4 puestos más atrás con la chica que la cuida, una amiga que la cuida normalmente. Todos los días la acompaña. Mi tía además, bueno, pues está teniendo ya problemas, un poco problemas de memoria, en fin. Ya con la edad estamos intentando ya acompañarla más tiempo, poner una persona que la cuide. Bueno, en principio cuando yo estaba ya votando, veo que la chica que la acompaña me llama porque la interventora estaba con ella, la interventora, una señora mayor también, la interventora del PP estaba con ella hablando y me llama corriendo diciéndome que esa señora, la interventora, le ha dicho que cómo puede votar al PSOE, que ella la conoce y que debía de votar al PP, que le diera el sobre y que entonces mi tía, pues bueno, una persona mayor, le cogió el sobre, le cambió la papeleta y le metió la papeleta del PP. Cuando yo me acerco y le digo, ¿qué pasa? Me dice, no, no, no, es que su tía me ha dado permiso para cambiarle el voto. Digo, ¿cómo le va a dar permiso para cambiar el voto? ¿Usted qué hace? Vamos, Total, que mi tía, por la pobre, allí no sabía qué hacía. Me decía que ella no la conocía. Según lo que dice esta interventora es que ella la conoce del barrio y que la estaba ayudando porque le había dicho que le cambiara, que ella la conocía y que cómo podía votar al PP, al PSOE, si sabía que ella le gustaba el PP. Entonces, pues nada, pues ella con el voto de mi tía en la mano, el papel abierto, que me lo dijo la chica, dice, lo tiene en la mano, y me quería pedir la del gobierno también, el sobre blanco, y le he dicho que no. Entonces, por eso te he llamado, porque me estaba insistiendo para que se lo diera. Entonces, en ese momento he llegado, he sacado el voto de mi tía que tenía en el sobre metido, y efectivamente le habían metido el papel del PP. Entonces, nada, ante esto, pues yo bueno, he puesto allí, pues he hecho un energúmeno allí a todo el mundo, he dicho que es un impresentable, que es una inmoralidad y que bueno, eso no se podía permitir. La señora seguía diciendo que bueno, que su tía la conoce del barrio y que se lo había pedido ella que le cambiara el voto. Así que ante lo hecho, pues yo hemos votado ya bien y no hemos salido. Mi tía se han ido con mi hermano a su domicilio. Yo me he quedado allí, he puesto una denuncia. Ha salido una de las mesas, una de las personas que estaban en la mesa, junto con el policía. Le he dicho que además quería que la retiraran de interventora. Y en un modelo oficial, al parecer, la verdad que no sé exactamente un modelo oficial, pues hemos hecho una declaración, yo he hecho la declaración con mi DNI, he aportado mi DNI, han tomado nota la persona de la mesa, que creo que era la presidenta, junto con el policía en una habitación, hemos hecho el trámite y se ha hecho pues una hoja oficial que se ha metido en un sobre y bueno, y en ese momento pues la persona decía que ella no quería decir nada. Entonces se ha cogido, se ha quitado el DNI, se ha ido, lógicamente. Además, yo había pedido que se fuera. Pero ella, sin acompañarla ni nada, pues ella ha cogido, se ha ido, pues quitándose un poco de en medio. ¿Vale? Allí estaba curiosamente, el interventor de Vox diciendo que sí, que él estaba y también lo había visto. Pero bueno. Así que nada, bueno, eso es la cuestión. Yo me he quedado allí, he visto cómo se iba y nada, ya pues me he ido y fuera. Y después mi tía, la pobre, como está teniendo problemas, yo le he preguntado si la conocía y me ha dicho que no, que ya no sabe quién es. Entonces, en fin, no sé. Eso es todo lo que ha pasado, que me parece una inmoralidad y una sinvergonzonería, vamos. Esto es, no tiene nombre lo que han hecho. Llámese PP, llámese cualquier partido, pero esto no se puede permitir, vamos. No se puede permitir.